¿Hasta cuándo, Señor, voy a sentirme así? Como si me hubieras olvidado. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Mientras me pierdo en el pasado. Dime cuánto más tendré que esperar, cuánto más mi alma tendrá que llorar. Miro al cielo y solo veo el silencio, pero sigo aquí. Mírame, respóndeme, Señor. No dejes que la sombra me apague la voz. Mis enemigos quieren verme pero en tu amor yo confiaré. Mis pensamientos me arrastran sin paz, las tristezas me quieren vencer. Mientras mi enemigo se alza sobre mí, yo sigo esperando en tu poder. Dime cuánto más tendré que esperar, cuánto más mi alma tendrá que llorar. Miro al cielo y solo veo el silencio, pero sigo aquí. Mírame, respóndeme, Señor. No dejes que la sombra me apague la voz. Mis enemigos quieren verme caer, pero en tu amor yo confiaré. Aun cuando tropiece y sienta caer, mi corazón en tu gracia estaré, porque sé que eres fiel, me has hecho bien. Confiaré, cantaré a ti, mi Dios, porque has sido bueno. ¿Cuántos quieren más de Cristo? Pon tus manos en tu corazón. Pon tus manos en tu corazón. Dile, Jesús, quiero más de ti. Cántale con lo profundo de tu corazón. Queremos más de ti, Señor. Yo quiero más y más de Cristo. Quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de más, Señor. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. paciencia. Yo quiero más y más de Él. Y dile más al Señor ahí en tu lugar. Deja que el Señor llene tu corazón en este momento. Deja que Él quite lo que te está haciendo daño. Deja que Él quite la duda. Recibimos tu amor, Jesús. Queremos más de ti. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero tus manos al Señor.